tulade Rasul Paulus ode jama-jama Atiala to provinsi lo Galatia. Galatia pasal 1. Salamu londo olau te Paulus talawali Rasul sababu bilinda ioli Isa Almasi wa bilindao Allah Ta'ala tipapando tamala putumulai oli Isa londo kuburu. Dia lu ngatama tau to dunia beti talo turungi olau lewali Rasul. Salam olo londo nga amila menguta tango imani tau luo PEPN dawalau ode nga amila jamaati to provinsi lo Galatia. Allah Ta'ala tipapando wau ti Isa Almasi eando ma menguhime rahmati wau udame ode oli mongoli mololaita. Ti Isa Almasi malah pekurubani lebatang alio sababu dusa-dusa wala hepil hutundo wau tio lolo pata alando mondo umuleta to jamani beti. Tio lo hutu odito sababu taati ode kohandaki lo Allah Ta'ala tipapando. Allah Ta'ala patuti pujiola mololaita. Amin. Wau herani ti mongoling indalo palingo mondo Allah Ta'ala talo ibode oli mongoli to dalam rahmati li Isa Almasi wau ti mongoli bo malo dudua injili uwewo. Bau banari wito baito dila injili bo luo tau-tau wala tala potunggalai ode oli mongoli injili temimbi huti Isa Almasi uma ilu bali mongolio tunggulo lo aayam bulula hilali mongoli. Wono luo tamo potunggulai lo pengajari ngopoh yama lo omok-omolu ma pilo ngajari mai lami ode oli mongoli. Openu bali amilo hilao mialo malaikat ilonda soroga mala anatio lo Allah Ta'ala. Peenda pa polele umai ode oli mongoli de uon bolo waluo tamo ngajari oli mongoli lo pengajari ube bedawa olo umat tilo limo li mongoli londo olami omok-omolu tio baito mala anatio lo Allah Ta'ala. Waudilah hema harapu de karajau popo banari lo manusia sababu Allah Ta'ala tamo popo banari mai lo karajau. Wau olo dilah hema ngusaha mo sanang hilal manusia. Wano wau dong hema ngusaha adito dilah pengala akali wau betie muali wato li Isa Almasi. Menguta tango imani palele umai ode oli mongoli de uhabari mo piohu tomimbi huti Isa uhe popo tunggulo umai ode oli mongoli dilalo tapu ulondo manusia. Sabab habari baito dilatilo limo ulondo manusia wau dia lu ngotama talo ngajari olau lo pasali baito bahwa u lolo limo wahyu londo oli Isa Almasi lo hihilawo. Tandu mangutato malo odungohe walolo huhutu omok molu to dalam agama lo Yahudi. To aku tu baito wau he lolo arinaya wau he motolo usahawa mengandulu jamaati lo Allah Ta'ala. To dalam agama lo Yahudi wa ulebe teitato lo tamani u tango tilumula wala u tolo tala bangusa u wa wa utala ngota lo talebe ma Allah hedaa memalihara adati lo mengotio mulami. Bolo li rahmati lio Allah Ta'ala lo lawa tawa u lo ibode ola u lo ndo ombong lo mai. Tio lo kohandaki lo popatatai lo wala iyo de uite ito ti Isa Almasi ode ola u. Ahli wa mo potunggu lo habari mo piahu to mimbihu wala abaito tawalo tala bangusa tadila Yahudi. Tawaku tu baito, wau dilalo hile petunu londo manusia. Odito olo, wau dilalo na ode kota lo Yerusalem, mota morudunggaya wali mongolio, tamalo wali rasul, to wau dipalo wali rasul. Bawa maratolo na ode lipulo Arabi, mota lo potunggulo habari mo piohu, wau londo itu mao, wau lo walinga ode kota lo Damsik. To matolo taunu mola, wau lo na ode kota lo Yerusalem, hoilam otawa wale Petrus wa wau matala tihangata mapulu wa ulimohui hihe walio tobelelio. Bawa olo dudunggaya wale Petrus wa te Yakubus utati Isa eyanto. Mengorasul wewo dia lo mata lo dudunggaya walau. Totalo lo Allah Ta'ala polele umai ode oli mongoli de wolo umati luladu umai betie banari wa udila boimbulo. Lapatao londa kota lo Yerusalem wau lo na ade kota-kota wala to provinsi lo Syria wau Kilikia heo lo potunggulo habari mo piohu to mimbihu ti Isa Almasi. Sababu uito wau lo hihilawa di lo otawa lo jama-jama atiala li Isa Almasi to lipu lo Yudea. Ti mongolia bau lo dungohu de ta omu-omolu heo lo arinayawa ta paracao del Isa Almasi ea masa atia ma he mo potunggulo habari mo piohu to mimbihu imani ode Isa Almasi ea uto ubaito ohila andul wolio. Wau timangolio halamuji Allah Ta'ala sababu wa'u.